El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió el ensayo de vuelo para el asalto nocturno de aviadores de combate del Regimiento de Cazas Héroe Kim Jong-jo. Con el fin de hacer a todas las unidades de la Fuerza Aérea realizar el ensayo práctico asimilado al combate real y preparar a los aviadores de combate para que aniquilen despiadadamente cualquier objeto enemigo a través del entrenamiento de movilización inesperada de las cazas en horas de la noche para el asalto a objetos terrestres, el comandante supremo Kim Jong-un dictó la orden imprevista al Regimiento de Cazas Héroe Kim Jong-jo y calificó y revisó en persona la capacidad combativa de la unidad sobre el terreno. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y otros directivos del ejército y el partido. El comandante supremo llegó a la pista de aparcamiento e hizo conocimientos de los preparativos de aviones de caza para el despegue. Contemplando a los fidedignos aviadores de combate, él dijo con voz ahogada: «Al imaginar el ruido ensordecedor de los halcones rojos que se expandirá por el cielo de diciembre, repasa en mi mente la generosa imagen del gran general que dejó el legado imbuido de amor prestando tanta atención a los aviadores de combate hasta el último periodo de su existencia». La ruta de los aviadores de combate es la ruta hacia el general y al mismo tiempo la vena sanguínea que mantiene la amigabilidad entre el general y ustedes. Subido al puesto de vigilancia, el mariscal Kim Jong-un escuchó la decisión del comandante de las fuerzas aérea y antiaérea del ejército frente a la plantilla sobre el entrenamiento de vuelo para el asalto nocturno y dio la orden de iniciar el simulacro. Se proyectó en el monitor la ruta de vuelo de los aviadores de combate que dibujaban la estela según la órbita indicada por el comandante supremo. El mariscal dijo satisfecho: «Puedo conocer al dedillo aún en la oscuridad si los aviones de caza vuelan con exactitud. Los aviadores de combate mantienen bien su orden de vuelo. Han realizado en alto nivel la fundamentación científica y la modernización del mando de vuelo. Al fin, las naves llegaron por orden al espacio sobre el blanco». Presenciando la pantalla en que se mostraba el aspecto espectacular de atacar con precisión los blancos, el comandante supremo señaló: «Acertaron. Me parece ver el entrenamiento no en la noche, sino en pleno día. Es realmente formidable». Y rió a carcajadas, dando fuertes aplausos. El comandante supremo Kim Jong-un enfatizó: «Cada vez que veo el ejercicio de los aviadores de combate, suelo enfatizar que la defensa del espacio de la patria no se hace según el clima y la hora, y que la guerra moderna se realiza en pésimas condiciones. Por tanto, deben efectuar de continuo el ejercicio como el de hoy y preparar a los aviadores de combate como los competentes y todopoderosos que cumplan con satisfacción cualquier misión de combate aéreo en cualquier condición desfavorable. Hoy han realizado por sorpresa el duro entrenamiento de vuelo de combate para el asalto nocturno. Los centinelas del cielo de nuestro partido manifestaron que están listos para despegar cuando quiera si se dicta la orden. Por contar en el cielo con los guardias de a muerte que poseen el indoblegable espíritu de defensa de la patria y la voluntad de lanzarse como bomba y suicidarse, el firmamento de la patria estará siempre despejado». El mariscal Kim Jong-un se reunió con los aviadores de combate que terminaron con éxito el ejercicio y se tomó una foto memorable junto con ellos. Y tomando con cariño las manos de ellos que tenían los ojos lagrimosos por la emoción, señaló: El espíritu indoblegable que manifestaron ustedes en este ensayo, que no pueden cumplir jamás sin el corazón audaz, es la preciada riqueza espiritual que con nada pueden comprar. Contar con excelentes aviadores como ustedes es el gran orgullo para nuestro partido, patria y pueblo. Transmitan mi saludo también a todos los demás aviadores de la unidad, militares y familiares. Esperando solo la orden del partido acerca de despegar, los aviadores de combate realizan de día a noche los vuelos de defensa de la patria. Es por eso que han cumplido bien la misión de vuelo de hoy, aún en condiciones tan desfavorables. Evaluando así a ellos, el mariscal Kim Jong-un dio el agradecimiento al regimiento de cazas héroe Kil Jong-jo en nombre del comandante supremo del Ejército Popular de Corea y les prodigó los favores a ser transmitidos generación tras generación.